Empieza el desenterrador. Otro sábado más. Estamos aquí en Irola Irratia, en el estudio, grabando el programa que sonará hoy a las 8 de la tarde. Y bueno, este programa lo voy a dedicar a lo mejor del ruido del 2018. Para muchos amigos es un horror las listas que todo el mundo pone en Facebook diciendo sus 10 mejores discos. Así que se lo dedico a todos ellos. Aitor, Aingeru, todos aquellos que aborrecéis cuando alguien pone los 10 discos del año, con mucho cariño os dedico este programa. Y ahí va la primera canción. Vamos a empezar fuerte con la banda Bullet Shop Misery, que ha sacado un EP hace no mucho que se llama Lingua Vasconum Primitiae. Y bueno, death metal potente con un toquecillo técnico bruto y a la yugular, como con esta canción llamada EAT. Yeah. No se me olvide dedicarle el programa también a mi querido y siempre apreciado Judas, que con su auténtico carácter corrosivo no perdona una ni deja títere con cabeza. Le voy a dedicar esta canción de Conan, de su último disco Existential Void Guardian. La canción se llama Prosper on the Path. Así es, el último de Conan. No han variado mucho la fórmula, pero la verdad es que tampoco se les pide. Siempre pequeños matices, un poco más etéreo, menos bestia, pero siempre, no sé, una banda que me flipa cómo suenan. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a la siguiente banda. Y la siguiente banda va a ser, pues, Mutilated Judge, la banda de Artea. Formada por Gatcock, Not a Baby Rapist, y bueno, también llamados Antón y Juanchu, amigos míos personales con los que organizo el Bilbao Death Fest. Bueno, lo organizan más ellos que yo. Y no sé, pues un par de chavales que bueno, que van a dar que hablar y que todavía lo que están haciendo es un comienzo. Todo ha sido muy performance, mucho marketing anarquista, mucho nihilismo, pero poco a poco va tomando forma su propuesta, como lo demuestra este EP que vamos a escuchar, que aunque sigue todo ese orden de no tomarse en serio ni a ellos mismos, cada vez es una propuesta y una fórmula más seria. Son 6 canciones más 3 en directo, ninguna supera el minuto y medio. Y bueno, pues como la canción de Conan, por ejemplo, que ha sonado, o la de Bullets of Misery, duran casi 6 minutos cada una, pues va a poner el EP entero. Y si no lo sabíais, esto es los discos del año, o los discos que a mí me apetece poner en el 2018, del Desenterrador. For all I care, Miss Sandstone, or eat anything that you like, or do anything that you like, just don't assume that I want to know your troubles. Now, if you wouldn't mind, I'm a busy woman with a full day's work ahead of me. Please remove yourself from my office. You're a real cunt, do you know that? A real fucking cunt! How can you be so shitty to people? How can you stand yourself? I guess there's just 2 kinds of people, Miss Sandstone. My kind of people and I mean, had to. My life depended on it. I'd fuck Elvis. Velika čast da stisnem desnu šaku. Jednog takvog I want to cut my fucking willy off, mommy! I want to cut it off, mommy! Did you say of Frank Rich, I wanted to kill him? I want his intestines on a stick. I want to kill his dog. I did say that. Many people ask me how I do my voice, and well, after 25 years, I've developed my own technique. Nobody teach me, and well, it's something I have been learning through the years. Pues habéis tenido 6 canciones, 7 minutos, grindcore en pura esencia, bajo, batería y voz, y la verdad es que a mí personalmente me gusta más. No sé si es que me estoy convirtiendo a su religión o se me está yendo la perola, pero vamos. Y bueno, ya que le hemos dedicado este programa a mi querido amiguísimo Aitor, ¿cómo no vamos a poner uno de los dos EPs que ha sacado este año Valar? Porque les ha dado tiempo a sacar un segundo EP que me acabo de enterar ahora mismo, que ha salido en diciembre, pero yo me voy a referir al llamado Nacer, Vivir, Morir en el mismo lugar, y voy a poner la canción, la última del EP, llamada Naufragio. Tengo mucha, mucha fe en esta banda. Bueno, generalmente los productos que saca el señor Aitor, no hay que negarlo, son de calidad. Así que bueno, disfrutarlo tanto como yo, porque esos son los discos del año en cuanto a ruido se refiere, en el desenterrador. Menuda maravilla, la verdad es que bien suena, joder, qué cabrón. Se salió con la suya de nuevo. Pues bueno, vamos a saltarnos otra vez, vamos a pegar un salto cuantitativo. Vamos a ver a estos Fu Manchu que se han sacado un disco de la manga con 5 canciones, una de ellas de 18 minutos. Bueno, creo que son 6, yo creo que aquí me está faltando una, pero bueno. Voy a poner la última, la más larga, Il Monstruo Atómico. Una pena ese sonido de batería que se ha hecho tan popular entre los grupos de música de tonos gordos. Una caja que a mí no me convence nada, porque lo que es el disco, el sonido, las canciones y todo están de puta madre. Esa será una manía personal. Os dejo con los 18 minutitos de temazo que es Il Monstruo Atómico, Fu Manchu. Thank you. nuevo temazo, chaval, este Il Monstruo Atómico de Fu Manchu, de su último disco Clone of the Universe. Joder, qué banda, macho. Les llevo escuchando ya 22 años y siguen todavía sorprendiendo, siguen todavía teniendo algo que decir. A mí estas cosas me... en un estilo tan encorsetado como es el rock, en su concepto más amplio, aunque estos tiren del stoner acelerado, lo que es el rock, que de repente un grupo desde 22 años sacando discos interesantes, siendo relevante, no sé, a mí esa... más relevante que muchos artistas, muchos compositores de música clásica en su vida, más relevante que de lo que jamás habría esperado hace 70 años cuando empezó todo esto. Y ahora vamos a poner a uno de los que, vamos, esto sí que never surrender, nunca se rinden. Judas Priest, solo quedan Ian Hill y Rob Halford de la formación original, bueno, de la formación original ni eso, porque Rob Halford entró 2 años después de fundarse. Pero vamos a decir, lo que es de la formación dorada de los Judas, solo queda Rob Halford y Ian Hill, porque un guitarra no accedió a tocar el último disco y hacer la última gira, y el otro tiene Alzheimer, digo Alzheimer, Parkinson. Así que el batería es Scott Travis, el de la última época, así que solo nos quedan Rob Halford y Ian Hill, pero me da exactamente igual. De la manga se han sacado un disco en el 2018, casi 50 años, joder, coño, es que se dice pronto, me cago en la puta, porque empezaron en el 68, 2008, 40, efectivamente, casi 50 años desde que empezaron y te sacan un disco así. ¿Para qué cojones va a escuchar los grupos de power metal, heavy metal nuevos y speed metal cuando Judas Priest todavía lo hace así de bien? We'll be right back. lo que se da cuenta uno, perdón por este pequeño bozarrón que a veces me da, lo que se da cuenta uno cuando va avanzando su vida es que poco a poco tiene cada vez más claro lo que le gusta y lo que le da un poco más igual. Entonces uno se da cuenta también que la mayoría de las bandas que han sacado disco nuevo y que le han entrado un poco en el radar del desenterrador o son de toda la vida o hacen música toda la vida. Poca novedad verdadera. Bueno, quizás en Ballard y Mutilated Judge hay algo de originalidad, algo de vuelta de tuerca muy bien llevado y bueno, se podría decir, pero en el resto de las cosas es más de lo mismo, que nunca significa que sea malo. Y la muestra estos dos últimos temas que os he puesto de Judas Priest, de su último disco, Flamethrower y No Surrender. Y ahora vamos a escuchar al gran Dave Windorf en su enésima reconversión, con 60 y pico palos, sacándote este Mindfucker discazo, en mi opinión, buen bolo dieron en la Santana. Y tiene una canción que se llama I Am God. Yo creo que no necesitas más información. Después vamos a escuchar ese disco de Caras B que ha sacado el Napalm Death, de la época del 2002, yo creo, hasta la actualidad. Que es que no hay canción mala. Es un disco doble y hay muchísimos temazos, muchas canciones que salen en las ediciones especiales de los discos de la época a la que pertenecen. Pero lo que demuestra es que los últimos 15 años de Napalm Death, por lo menos desde mi punto de vista, están siendo soberbios. Vas a escuchar dos canciones: It Failed to Explode, Clouds of Cancer, Victims of Ignorance. Wake up, kids. You were smoking in bed. Set the house on fire again. It's like you wanna be dead. Truth to tell, I don't dig your sound. And it could be time to shut the whole thing down. Back in the car. We'll be right back. Menuda, menuda pasada, tío. Es el muy bueno el Monster Magnet, pero a mí lo de Napalm Death me sorprende todavía aún más, porque estamos hablando de una banda con una formación relativamente estable en los últimos 28 años, pero que lleva tocando desde hace 40... No. Empezaron en el 85, yo diría yo. 80, no, el 80... ¿Qué coño? En el 82. En el 2002 son 20, en el 2012 son 30... 36 años haciendo esto que habéis escuchado, estas dos canciones, cambiando, evolucionando, perdiendo miembros, pero es... a mí me parece una jodida pasada. Por eso estoy muy antiguo, me parece a mí, porque lo que va a sonar ahora todavía es más clásico si cabe. Pestilence parece que han vuelto al camino correcto después de haber regresado de las cenizas en los 90, liderados por Patrick Mameli y cualquiera que sean los músicos que le acompañen. Pues bueno, se han sacado un disco que suena a Pestilence clásico, Época Spheres, que es una maravilla. Os voy a poner un par de cancioncitas, una de la intro que estáis oyendo de fondo, llamada Unholy Transcript, y la canción Non-Physical Existent, muy místico el chaval, y el disco se llama Adeon con H. We'll be right back. Qué gozada, tío, qué gozada. Bueno, este último de Pestilence, por supuesto, y qué gozada, tío, estos Pung and Stench, otros que al estilo de Patrick Mameli con Pestilence, pues con Mark Schirenk, pues lleva haciendo mutar con también, a veces con miembros originales, a veces no, pero bueno, pues se han separado, parece que ya para siempre, aunque el tío sigue girando tocando canciones de Pung and Stench. Y en el 2007 grabaron un disco que nunca editaron llamado Smooth Kingdom, que a mí me está flipando. Tiene ese toquecillo de rock and roll de la etapa final, pero cuando mete cera a lo death metal también la mete. Y no suena a ninguna de las épocas de... Es una cosa súper curiosa. En cualquier caso, a mí me encanta. Y dos cancioncitas vamos a escuchar. Aztec Holiday y A Required Death Sentence. We'll be right back. Abrir una mini sección en el programa. Vamos a darle espacio a Oscar, que desde la distancia en Eibar me ha sugerido tres bandas que dice que en este año que le han sonado a Gloria Bendita. Banda, solo conozco una de ellas, Skeletal Remains. Las otras dos no tengo ni idea, así que para mí van a ser novedades. Vamos a escuchar primero una canción que ha inspirado esta colaboración, llamada God of Emptiness de Morbid Angel, y empezamos con la mini sección de Oscar García. And you feel the source. Pues vamos a ir al grano y como son canciones cortitas y sin demasiadas tonterías, vamos a escuchar las tres canciones pedidas, me han pedido de los tres discos, nuevos discos, la mayoría probablemente sean de death metal o similar, que han salido este año. Las bandas van a ser Brain Damage, Skeletal Remains, que eso sí conozco, y Xerox, como os he comentado. De cada banda van a sonar de Brain Damage, Consuming the Entrails, de Skeletal Remains, Seismic Abyss, y de Xerox, SCP-106. Disfrutad pues primero con Brain Damage. Que te parió, Oscar. Qué hijo de puta esto has hecho. Son de la parte este de la isla de Java. Les mola mucho ahí, en la zona de Indonesia y por ahí. Les mola muchísimo el ruidaco. Encima, cuanto más brutal, más slam, más les mola. Es su disco debut, aunque llevan 8 años tocando, este es el primer disco que han lanzado. Y bueno, vamos con los siguientes, que me suenan más, aunque tampoco les estamos muy cataos. De su último álbum, Devouring Mortality, el grupo se llama Skeletal Remains. Están en Century Media, ya que tenemos. Y bueno, dicen por aquí que es una combinación entre Pestilence y Death. Entonces yo creo que me va a gustar con bastante probabilidad. Veamos pues si es así, pero tengo muy buenas esperanzas. Luego os cuento un poco más de la banda. We'll be right back. Muy buenos los Skeletal Remains, ya sabía yo que los tenía en el radar con este Seismic Abyss de su disco Devour Immortality. Y bueno, ahora vamos a cerrar la mini sección de Oscar, brought to you by Noise and Noise and More Noise, con estos Xerox, que desconozco por completo, y su canción SCP-106. Abrasada, señores, la de la minisección del señor Oscar, don Oscar. Y bueno, vamos a cerrar un poco con un disco de Sleep, otra banda también de los 90, como no, creadores de, bueno, creadores únicos en su género, en ese doom mezclado con stoner rock, en adorando a los Black Sabbath, pero a una velocidad y con una intensidad que solo el amor al ruido pueden dar a una banda. Pues bueno, fueron vagando por los 90, sacaron ese disco que ya he hablado mil veces, del Dope Smoker, de 60 minutos. No lo quiso editar el sello en el que estaban y al final pues se separaron. Unos formaron High on Fire, otros formaron OM. Ambas bandas también son la puta repolla, han sonado mil veces en la radio y se han vuelto. Tenían Unfinished Business y son canciones muchas que antes tenían y no las grabaron o que solo están en bootlegs, como esta canción llamada The Botanist. We'll be right back. Y vamos a cerrar con una banda que también ha estado siempre ahí en el radar, pero de una manera más cercana, una banda que revitalizó, fue en parte responsable de revitalizar el cariño que siempre he tenido al Doom en general y al Funeral Doom en particular. Se llaman Evoken. Dos veces he podido verles, una vez cancelaron y la otra coincidían con una banda que quería ver más. Total, nunca les he visto en directo y se han sacado un disco de la manga acojonante. Funeral Doom de toda la vida, con unos guiños a Paradise Lost, para los primeros Paradise Lost del Gothic, a los My Dying Bride de la etapa intermedia, pero con esa densidad, gordura y miseria que solo puede producir el Funeral Doom, y yo creo que es una manera perfectísima para despedirnos de todos. Muchas gracias, un abrazo, hasta el sábado que viene.